monstruo. Vuelve la avalancha santafesina. Los leales. Sentir tu piel ardiente. Excita de tal manera que ganas que despiertes en mí, no hay más. No puedo resistir, me muerdes sin parar. Me tocas donde sabes que me gusta más. No quiero terminar. Me gusta, me seduce tu forma de amar. Te toco donde sé que a ti te gusta más. Penetro en tu mente con palabras. No quieres terminar. Sigamos pecando. Siento deseos de amarte, de fundir tu cuerpo con el mío. Qué ganas que despiertas en mí, no doy más. No puedo resistir, me muerdes sin parar. Me tocas donde sabes que me gusta más. No quiero terminar. Me gusta, me seduce tu forma de amar. Te toco donde sé que a ti te gusta más. Penetro en tu mente con palabras. No quieres terminar. Sigamos pecando.